lado del charco, a 7 largas horas en tren, a 30 años de distancia, a escasos 10 minutos a pie, a un perdón de su cama, a una conversación de ser, el pálpito de sus entrañas, u otro forzoso tonto traspiés, a solo una llamada, a un libro de entender. La lucha de mi hermana, a 3 monedas de un pez, a un sueño del lucero del alba, a 4, 5, 6 segundos de ayer, a cuánto de criar malvas.